Porque mientras yo me quedo aquí parado, estagnado, estoy aquí esperando a que alguien haga algo, que soy yo el que tengo que hacer, mi vida no va a cambiar. Mientras uno no llega a la iglesia y dice, sí quiero, pues no está casado. Mientras yo no miro mis problemas a los ojos, no podré saber cómo enfrentarle. Mientras yo no tenga la actitud, por lo menos de mirarle, después ya si puedo con él o no, ya es otra cosa. Pero por lo menos le identifico, digo, es este, bien, vamos a buscar ahora un amigo fuerte que me ayude. Pero primero estoy aquí. Después ya veo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué cosas tengo que hacer para llegar a ello. La situación es, dejemos de tantas oraciones, dejemos de tantas peticiones y actuemos un poco más. ¿Oremos? Claro que sí. Obvio, las oraciones son muy poderosas, pero se ven acompañadas de actitudes. Si yo estoy solamente pidiendo, ay Señor, cámbiame la bombilla del pasillo. Uf, ¿qué hace esto que cuando voy por ahí está todo oscuro y yo no sé cambiar la bombilla? Y Dios te está diciendo, un día te manda un anuncio de una aseguradora. Y tú dices, uy, una aseguradora. Al día siguiente tú ves, aseguradora tal, tenemos un servicio de manitas. Y sigues ahí, ay Señor, cámbiame la bombilla del pasillo. Y él te está diciendo, caramba, llama al seguro, si tú no sabes hacer, vendrá uno que te lo va a cambiar. Era como el que estaba, yo tengo un... Era uno que se estaba muriendo ahogado, y perdón, que ya voy a ir terminando con esto, ¿vale? Uno que se estaba muriendo ahogado y estaba ahí en mitad del agua. ¡Ah, Señor, yo confío en ti! Yo sé que tú me vas a librar, yo sé que tú me vas a salvar. ¡Échame la mano! Y ahí la tempestad, ahí el tío... ¡Oh, Señor, ayúdame! Pasa un barquito con un señor y dice, oye, dame la mano que te ayude. Y dice, que no, que me va a ayudar mi Señor, mi Dios es grande, yo confío en Dios. Oh, Señor, y el barquito pasa. Al rato pasa otro barquito. Al tercer barquito se hunde el chico, se muere, cuando llega arriba y dice, oh, Señor, yo que confío tanto en ti, ¿por qué me has dejado morir? Y dice, te he mandado tres barcas. ¿Sabes? O sea que muchas veces... No miramos las cosas que tenemos, no vemos la situación real y los libramientos que Dios nos pone en cada momento. Hay situaciones en donde nosotros, si hubiéramos tenido un poco de atención a las intuiciones que los hermanos nos dan a lo largo del día a día, hubiéramos tenido otras actitudes. Hubiéramos actuado de otra manera y hubiéramos encontrado soluciones anticipadas. Solo para deciros a vosotros, y esto es una cosa muy, muy, muy fea de decir, pero cuando yo, es que es muy duro esto para mí. Cuando yo llegué aquí, si no hubiera llegado aquí, yo tuve el coche en un barranco muy alto. Y era simplemente acelerar y acabar con todo. Porque había tocado fondo. Había tenido todo en la vida. Cuando digo todo, es todo. Había perdido todo en la vida. De tener que ir a Cáritas a pedir ayuda para poder comer. Y llegó un momento en que mi cabeza era tan así, y mis pensamientos y mis patrones mentales eran solamente de solo miro los problemas, solo miro los problemas, solo miro los problemas. No veía absolutamente nada más en mi vida. No había solución, no había nada más, porque me había obcecado, me había puesto aquí una barrera. Y siempre estuve esperando que el gobierno me diera una ayuda, que no sé quién hiciera no sé cuánto, que aquel moviera no sé cual cosa, que un amigo se acordara de mí y me consiguiera un empleo. Y estuve ahí esperando y esperando y esperando hasta el día que me viene esta tesitura de decir, me mato aquí y ahora. Y agradezco a Dios no haberlo hecho y haber venido aquí. Y mi vida cambió. Las cosas se restituyen, lo que era material lo restituye otra vez, empiezas a trabajar, porque las habilidades y el conocimiento, como lo has adquirido, no lo has perdido, simplemente lo habías aparcado porque no mirabas ya, ya no veías soluciones, y de repente empiezas a desempolvar cosas y a hacer cosas y a poner otra vez una sonrisa en la cara y a trabajar y a trabajar y a luchar, perdón, y a decir, pues mira, vamos a levantarnos, porque aquí ya no hay más fondo. Entonces, ya que estoy aquí, tengo apoyo, vamos a impulsarnos para arriba y empezar a subir otra vez. Que es duro, que es arduo, que es difícil, que es complicado, que muchas veces estás ahí, estás arañando y tal, y te empiezan a venir flashes del pasado y dices, aquí, ahora, lo que pasó, no puedo cambiarlo ya, no me va a ayudar para nada, lo que tenía que pagar ya he pagado, mira dónde he llegado, así que vamos para arriba y tal, y a trabajar, y a luchar, y a luchar, y a luchar, y a luchar, y a luchar, y a luchar, y aquí estamos. Y no es fácil, son decisiones que tienes que tomar, son amigos que tienes que dejar por el camino, son personas que eran importantes y que tú has visto que cuando las necesitaste no estaban ahí y te decepcionaron, son situaciones duras, son esto de que tu alma se empieza a desgarrar del cuerpo, pero tú sigues. Tú sigues porque aquí están los hermanos que te van a ayudar, que te van a coger, te van a ayudar, te van a traer, te van a poner aquí, te van a pasar un bálsamo, pero no van a trabajar por ti. Porque una de las cosas es que cuando estamos en la mesa mediúnica, que el hermano dice, hermano, trabajo. Y tú dices, ¿qué trabajo me estás diciendo que tengo que hacer? El trabajo que tú tienes que hacer, porque él no va a hacer nada por ti. Muchas veces nos dicen, yo no voy a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Eres tú el que tienes que trillar tu camino, eres tú el que tienes que hacer. Y las cosas por las que he pasado, las pasé porque tenía que pasar. Pero la actitud es lo importante. Por eso quería hablar de la actitud, porque la actitud ha cambiado mi vida, la actitud ha cambiado mi experiencia, la actitud ha cambiado mi forma de ver la vida, de transformar mi mente. Es que es un mundo tan, tan apasionante ahora, el mundo espiritual, y las cosas que vienen son tan grandes que tú dices, y por eso sufría yo. Es como cuando ya sufrimos tanto por amor, que me muero, no puedo más. Y 20 años después miras aquello y dices, madre mía, qué ridículo era. ¿No? Pues eso. Pues vamos a cambiar las cosas, vamos a tomar actitudes y vamos a intentar ser esta mariposa que ha pasado por toda esta metamorfosis que estaba en la parte anterior, romper la crisálida que nos ha aprisionado, liberar las alas que tenemos y volar para algo mucho más bonito, que es posible, que no es fácil. La actitud no va a facilitar tu vida, pero te va a dejar dormir a pierna suelta por la noche, porque tu conciencia va a estar súper tranquila, porque sabes que has hecho todo lo que podías haber hecho para hacer las cosas. Y si al final pasa otra cosa o da un resultado diferente del que tú te habías imaginado, has luchado, has hecho todo lo que tenía que hacer. Y si hay momentos en que vas a salir todo muy bien, pues felices y contentos, y a agradecer a Dios y a seguir adelante.